Estás escuchando El Encendedor Radio. Mientras suena de fondo Wellam, un experimento musical de Concordia, vamos a estar hablando ahora con uno de sus integrantes, con Alfredo. No sé si me escuchás, Alfredo. Hola, ¿cómo estás, Ángel? ¿Todo bien? Todo bien, te escucho clarísimo. Buenísimo, porque venimos teniendo algunas dificultades a veces con las llamadas. Bueno, Alfred, quería agradecerte en primer lugar por tu tiempo, por estar ahora en El Encendedor Radio y, bueno, que nos cuentes un poquito de las variadas cosas que haces, ¿no? Mencioné hace un ratito que habías trabajado en una editorial independiente, que, bueno, ahora estábamos escuchando también la música que producís. No sé por dónde te gustaría arrancar. Bueno, puedo un poco de los dos, te cuento más o menos, ¿no? O sea, originalmente yo empecé a expresarme creativamente a través de la música, y después más tarde, digamos, vino lo que es la literatura, la poesía principalmente. Así que, si querés, hablamos un poco de la música primero y después pasamos a lo literario. ¿Empezaste con la música? Exactamente, sí, yo creo que, o sea, la música es digamos, como mi canal más abierto, digamos, con respecto a lo que es la expresión creativa, más que la palabra, que bueno, que la palabra para mí igual tiene un poder y siento, digamos, una conexión con la palabra, pero no me sale tan naturalmente como la expresión musical. ¿Te sentís más cómodo entonces, digamos, haciendo música? Sí, me sale más naturalmente, digamos. Es más frecuente, digamos, que mi alma se quiera expresar a través de la música y no a través del lenguaje hablado, digamos, porque me parece que es más primigenio, tiene algo ahí que trasciende, digamos, la letra. Desde luego es más subjetivo, ¿no? Como que vivirlo, quizás para otra persona no es así, ¿no? De hecho, conozco gente que vive la poesía de una forma muy natural, como si fuera una música, digamos, que le nace adentro. En mi caso, es la música la que nace sin ninguna estructura, quizás así, definida. Pero bueno, yo siento el deseo de expresarlo y agarro un instrumento. ¿Cuándo empezaste tu primer proyecto musical? Y mira, mi primer proyecto musical, así, una banda, digamos, que tuve cuando ya tenía 12 años. Pero antes de eso yo ya me sentaba en un piano que había en la casa de mis padres y escuchaba música, pero así como algo con otras personas, de hacer una creación colectiva, fue ahí, sí, a mis 12 años aproximadamente. ¿Y qué género usaban en aquel entonces? Y cuando arranqué, más que nada, yo tenía un amigo que era como hermano mío, que crecimos juntos en el barrio, y él era un poco más grande, tenía 2 años más, y bueno, y habían formado una banda y le faltaba un bajista, y me dijo, comprate un bajo y venía a tocar, y justo era mi cumpleaños, y le dije a mi viejo que quería un bajo, y sin dudarlo me dijeron que sí, que fue algo muy de lo que voy a estar siempre agradecido, y bueno, y a los 2 días o al otro día, no sé, yo ya estaba tocando en una banda. Y hacíamos, cuando empezamos hacíamos como si fuera una especie de rock nacional, pero teníamos creaciones propias, viste, fue un comienzo, digamos, aunque yo escuchaba otras cosas, quizás yo empecé en esa época por lo menos yo escuchaba mucho Red Hot Chili Peppers, Green Day, otras cosas, digamos. Más punk, más para ese lado. Claro, sí, lo que uno escucha a esa edad, ¿no? Cuando uno siente los deseos de formar su primera banda, la primera banda que uno hace, sí, siempre es punk, de una forma u otra. Es el momento en que uno aprende. Claro. Sí, tal cual. Pero bueno, es muy distinto a lo que estábamos escuchando hoy, Wellam, ¿no? Me gustaría saber cómo surge este proyecto, si todavía sigue activo. En realidad nunca estuvo demasiado activo del todo. No sé, es extraño, porque por empezar nosotros nos juntábamos a tocar solamente cuando tocábamos en vivo. No es que ensayábamos o sea, organizábamos fechas para tocar. O nos invitaban a fechas, entonces bueno, era la excusa para tocar y como la base de Vuelam es la experimentación y es la improvisación. Claro, con es eso, ¿no? Es de lo espontáneo, es crear a través de la energía que vivenciamos en el momento. Intentar que esté lo menos condicionado posible, ¿no? Pero bueno, nosotros también tenemos nuestro bagaje cultural y bueno, personal, que siempre de alguna forma se ve. Por ejemplo, vos decías un proyecto de Concordia, pero ni yo ni el Chasca, que es percusionista de Vuelam, somos de acá. Nosotros nos encontramos acá, de hecho fue el primer amigo que yo hago en la ciudad de Concordia, y él es de Río Negro, y bueno, él tiene descendencia mapuche, y bueno, y se dio esa conexión entre nosotros de inmediata, digamos, hablando, y sentimos que teníamos que hacer música, y siempre fue muy natural y muy potente, digamos, el encuentro que se dio entre nosotros, ¿no? A nivel musical, desde este lugar, ¿no? De creatividad, de la nada, digamos, del desconocimiento absoluto. Claro, es fundamental que haya una buena conexión, desde luego que lo lograron. ¿Este disco lo grabaron, sí, en Concordia o fueron a alguna otra ciudad? Este disco lo grabamos en mi casa. Sí, yo vivo en el campo, estoy a unos 40 kilómetros de la ciudad de Concordia. Lo grabamos ahí, grabamos por partes, pero fue improvisado, digamos, cada una de esas partes fue improvisada y en una sola toma, ¿viste? O sea, buscamos de alguna manera generar eso, y después, bueno, como escuchamos anteriormente, hay algunas grabaciones que son de vivo, ¿no? Lo grabo un Tascam que tengo, es un grabador así de mano. Hay algunas grabaciones hechas así también. Pero sí, es como más, uno lo puede ver como más organizado porque está grabado en partes. Claro, da esa sensación. Estudio, pero sí, igualmente hecho en casa y bueno, y intentamos esto, ¿no? De que las tomas sean una sola, no repetir las tomas, ¿no? Que no haya algo preconcebido tampoco, más allá de una idea de la que surgía o de alguna primera grabación de algo. Pero bueno, fue muy fluido, muy lindo el proceso de creación de ese disco porque fue sin esfuerzo, digamos. Se dio muy naturalmente y la verdad que quedamos muy contentos con el resultado. Y muy diferente a todo lo que uno escucha por lo general. La verdad que por momentos es inquietante, tiene una atmósfera muy particular. Después se escuchan como unos cánticos que, bueno, tienen esta influencia mapuche, desde luego. Sí, un poco también, ¿no? Recobrar eso, recuperar también, ¿no? Nuestras raíces. Por mi parte también, yo, bueno, mis abuelos por parte materna vinieron de Rusia y bueno, tengo esa influencia también que a mí me ha marcado, digamos, a través de mi abuela y de mi madre, que también en cierta forma lo quisimos reflejar en algunas cosas del disco. Pero bueno, tampoco queríamos agarrarnos completamente de eso, sino que también se generaran otras experimentaciones que no tuvieran ningún tipo de referencia a una cultura específica, ¿no? Pero bueno, son esos procesos que se van dando de esa manera. Claro, como que se va desdibujando y transformando en algo distinto, original. Sí, sí, sí, tal cual. No es una pura deconstrucción, sino que también hay como una retomar, ¿no?, de la tradición de, y la historia y después una deconstrucción y después como de eso hacer algo nuevo y que sea fluido, que sea un proceso que no sea unidireccional, no solamente, sino que sea... Y sobre todo cuando es improvisado y cuando es así, digamos, se busca la espontaneidad, puede salir cualquier cosa, entonces no hay mucho control sobre lo que va sucediendo. Después uno va intentando explicarlo, pero la realidad es que lo hicimos bastante naturalmente. Claro, lo complementa y, al oyente. Sí, sí, en cierta forma sí. Y uno mismo, ¿no? A mí me pasa con la escritura, también yo que escribo y después releo y releo y releo y releo. Empieza a encontrar sentido en lo que escribí y en el momento que lo escribí capaz no sabía ni lo que estaba escribiendo. pero bueno, viste, uno quizás no sabe qué es lo que escribe, pero siente que tiene un sentido. Y después el sentido va surgiendo con el tiempo y se va modificando, y a medida que uno va cambiando lo va leyendo de otra forma, ¿no?, y encontrando nuevas maneras de entenderlo. O termina entendiendo algo mucho tiempo después de que lo hizo. Ya que creyendo que lo entendió. Claro, sí, sí. Ya que lo mencionás, ¿estás escribiendo algo últimamente o simplemente dejás fluir cuando agarrás la virombe y no pensás en alguna estructura? Claro, como te digo, con lo que es la escritura, yo no soy una persona que escribe todos los días o que tengo... No soy metódico tampoco, pero a veces me vienen cosas a la cabeza y siento la necesidad de escribirlo. Que puede ser un periodo, o sea, proceso de, capaz de acá a 3 meses me sale un poema, o puede pasar un año, o capaz después en una semana escribí 10 poemas, ¿viste? No sé, es muy, muy, muy impredecible. Yo intento no forzar la escritura. Nada, en general, lo que hago a nivel creativo con la música tampoco, intento que sea lo más natural posible. Pero sí, tengo como obras abiertas, tengo obras cerradas sin editar también. Espero el año que viene poder liberar por lo menos lo que ya tengo cerrado para poder después continuar con lo que tengo en proceso, digamos. ¿Y cómo fue que desde la música llegaste a la editorial A Pasitos del Fin del Mundo? Bueno, eso fue, sí... Un poco a través de la música, un poco a través de la escritura, porque yo me conocí con Emanuel Freccinelli, que es un chico que vivía en el mismo barrio que yo, allá en Quilmes, provincia de Buenos Aires, de donde somos. Y bueno, yo tenía una banda y él en un tiempo se vio interesado en participar con nosotros, y bueno, entramos en contacto y al final nunca terminó tocando con nosotros, pero yo terminé entablando una relación con él, hoy somos como hermanos, y bueno, y resultó ser que él escribía, en un momento había empezado a escribir poesía, y bueno, él trabajó como librero siempre, y yo también había empezado a escribir mis poemas, y bueno, y nos compartíamos, ¿no? Y yo lo leía a él y él me leía a mí, y nos gustaba, ¿viste?, leernos. Y bueno, y viendo lo que es el mundo editorial y todo eso, como que dijimos, bueno, vamos a hacer algo en formato físico como para poder compartir entre nosotros, con nuestros amigos, familiares. Y bueno, y así arrancó A Pasito del Fin de este Mundo. Hacíamos unas libretitas muy muy simples, cuando hacíamos pliegues de hojas A4, tipo 3 pliegues, y después le poníamos una carátula con cartulina y los abrochábamos y los regalábamos, empezamos regalando los libros. Y íbamos a la FLIA, Feria del Libro Independiente, allá en La Plata fuimos varias veces, después en Capital y distintos lugares. Y armamos el puestito y regalamos libros nuestros, y empezamos también a editar a cosas que a nosotros nos parecían interesantes, o otros amigos que escribían, o quizás algún texto que de golpe no, nos había parecido que valía la pena compartirlo y regalarlo, y bueno, y así empezó de a poco. Después se terminó convirtiendo en algo más armado y más, un poco más serio, pero bueno, el espíritu y el origen fue ese, el hacerlo por nosotros mismos y el transmitir un poco eso, porque en un tiempo también nos empezaron a escribir como, quiero que edites mi libro, ¿viste? Claro. Es lo más común, uno te escribe y quiere que lo editen, espera, digamos, que alguien vuelva realidad tu obra, ¿no? Y como nosotros lo que buscábamos hacer entender a la gente era esto, ¿no? Nosotros somos una editorial, pero lo que queremos es que vos te involucres en el proceso de creación. Entonces, si alguien quería editar su libro, nosotros decíamos, bueno, dale, pero nos juntábamos y doblábamos los papeles, hacíamos los pliegues y cortábamos y abrochábamos, o sea, hacíamos todo, ¿viste? Y era esto, aprender el proceso de hacer cada uno su propia obra y volverla a algo concreto. Una dinámica colaborativa muy particular. Sí, de cierta forma sí. Pero bueno, nació de esto, ¿no? De autoeditarnos, sin depender de nadie, porque la poesía tampoco es que, ¿viste? Es algo que vaya a vender o que no perseguía fines de lucro, sino simplemente el goce de compartir y de ver que lo que vos habías hecho llegaba y que corría, ¿viste? O no, pero bueno, uno sentía que ya se liberaba, por lo menos, de lo escrito. Claro, llegar al libro objeto, ¿no? La meta de muchos. Sí. ¿Únicamente escritores independientes editaban? Sí. Después, bueno, ponele algunas cosas. Yo me acuerdo cuando empezamos con la libretita, habíamos hecho alguna de Turó, un poema que se llama Amistad. Cosas muy variadas, la disolución de la Orden de la Estrella de Krishnamurti. No sé, distintas cosas, ¿no? Pero sí, en realidad sí, era independiente, todo escritor era independiente. Y poco conocido, ¿viste? Completamente desconocidos. Claro. Y después ya en la última etapa se empezó a editar también poetas olvidados o desconocidos, por lo menos para acá, para Argentina. Pablo Arroyada, que entró después en la editorial cuando yo me vine acá para Entre Ríos. Yo me desligué, digamos, en el proceso creativo y bueno, siguió Frey con Pablo Arraigada, que bueno, él conoce mucho de literatura eslovena, es licenciado en letras y bueno, hizo traducciones de poetas eslavos y salió toda una colección eslava, por ejemplo, de distintos poetas, con una introducción. Después también se hizo una especie de antología de Vicente Luy, que fue un poeta argentino. Uh-huh. Y bueno, pero sí, en general independientes o con poca llegada, digamos, a la masividad. Sí, pero que está ahí, un proyecto que va creciendo, se puede encontrar por Facebook, o sea, me parece que está bueno impulsarlo por la variedad que ofrece en la lectura, sí, ¿no? Sí, tal cual. Y lo que se hizo quedó, hoy en día está inactiva, digamos, la editorial, pero bueno, lo que se editó quedó y puede ser que haya algo por ahí. En algún depósito. Si alguien está interesado. Sí. Yo de hecho tengo acá en mi casa, tengo una pequeña feria de los libros, así que cualquier persona que esté interesada me puede escribir y bueno, arreglamos. Buenísimo, me imagino que con esta situación del aislamiento, lo que es feriar con libros habrá sido una actividad imposible. No, inexistente, pero bueno, este, siempre si hay alguien interesado y escribe, se puede mandar por correo, se puede buscar la forma de hacerlo llegar. ¿Cómo has llevado toda esta etapa de aislamiento? ¿Aprovechaste para leer, para crear, para estar en tu casa nada más? Sí, para trabajar bastante, para estar en casa, sí. Que yo al vivir en el campo, digamos, como que en cierta forma ya vivía aislado. Hace 8 años estoy viviendo y es como que estoy, no me costó tanto el tema del aislamiento porque era un proceso que ya venía viviendo hace tiempo, pero sí hay cuestiones que son complicadas. Yo viajaba a Buenos Aires a visitar a mis familiares por lo menos 2 o 3 veces en el año y no lo pude hacer y bueno, eso en cierta forma a uno lo afecta también. Claro. O ver a los amigos. Pero sí, no, intentando enfocar en otras cosas. Sí, la lectura, por ejemplo, sí, es algo que yo creo que retomé bastante en un tiempo. Lecturas variadas, ¿no? Distintas cosas. Yo siempre de leer bastante temas filosóficos y no quizás cosas tan específicamente literarias, ¿no? Pero que a mí me despiertan, digamos, aspectos de escritura también, porque mi poesía yo la siento bastante ligada a la filosofía o a la expresión de una verdad o de una idea, un conocimiento o algo que uno cree saber, digamos. Siempre lo sentí la poesía como un medio para expresar en forma concreta y sencilla algo que quizás de otra forma sería complicado y que llevaría mucho tomos de escritura, ¿no? Como sucede a veces con la filosofía. Originalmente, digamos, la poesía era filosofía. Para los griegos, por ejemplo, digamos, era una manera de expresar las verdades, ¿no? Filosóficas. Sin todo este discurso, ¿no? Que tiene después Occidente. Pero bueno. Claro, una manera más sintética. Como una síntesis, claro, del conocimiento, sí. Esto, ¿no? De buscar las pocas palabras y que sean exactas y expresen de la mejor manera lo que uno está queriendo decir. Que condensen el sentido, ¿no? Y que tengan esta polisemia muchas veces también, ¿no? Que permita que no esté cerrado tampoco el sentido o el concepto y que siempre... Que sea más como un símbolo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué venís leyendo en este último tiempo? Mira, actualmente estoy leyendo un libro que se llama Metafísica del Sexo de Julius Evola. Estuve leyendo, bueno, hace un tiempo releí el Fausto de Goethe. Distintas cosas, después de poesía, Luis Leopoldo Franco, Juan Meneguín, que es un amigo y poeta de acá de Concordia. Uh-huh. A ver, bueno, después otras lecturas a las que siempre vuelvo, que es el Tao Te Ching, la traducción de Richard Wilhelm. Después también tengo varios libros abiertos a los que voy yendo y viniendo. El Zohar, que es sobre la tradición cabalística judía. Uh-huh. Y bueno, después también me interesa mucho la alquimia y el simbolismo y estuve leyendo Vulcanelli, Las Moradas Filosofales. Uh-huh. Bueno, son libros que son densos, no son de lectura fácil, no son libros que te sentás y lo lees en una semana, digamos, que sino que hay que ir como penetrando en el sentido y requiere un esfuerzo y una atención la lectura. Por eso son libros que me llevan tiempo, son los estudios en cierta forma, ¿no? No sé, hay otras cosas que también haya leído, pero básicamente lo principal, los libros, sí. Se puede ver que, o sea, vas salteando de un libro a otro, pero hay como una búsqueda ahí que tiene que ver con lo filosófico, espiritual, lo místico también. Sí, sí, sí. Pero también, bueno, sí, hay de todo. Recién hablaste de Juan Meneguín. No, sí. También sí, otro, sí, otro autor de Concordia. No, no es de Concordia. Ajá. ¿Es Concordia? Sí, sí, sí, sí. Sí, de Concordia. Sí, de Concordia. Sí, sí. ¿Cómo fue descubrirlo a él? La verdad que es uno de esos poetas que quedan y que son bárbaros. En algún momento vamos a estar compartiendo algo también. Sí, sí, la verdad que también se me dio así en forma medio mágica, como todas las personas que conocí desde que vine a vivir acá, las pocas personas a las que me he acercado y esta sensación, ¿no?, de sentir que es alguien que ya conoces, ¿viste? Una persona también muy muy sabia y muy muy muy bondadosa y muy humilde y que no tiene el reconocimiento que se merece. Lamentablemente, sí, sin mucho estudio, muy intelectual, la verdad. No solamente sí, su poética, sino también su charla, ¿no? Y aparte, sí, muy cercano. Sí, es mucho más que poeta. Él es un astrónomo aficionado, es un motoquero. Su conocimiento es muy vasto y trabaja la madera, trabaja los metales. La verdad que es una persona que sabe mucho. ¿Lo conociste? Que se aprende constantemente. ¿Lo conociste en algún taller literario? O No. A través de una lectura que él hizo y bueno, mi compañera Cecilia Romero, ella es poeta y había ganado un premio de la Biblioteca de Entre Ríos y bueno, y alguno de los jurados había sido Juan Meneguín, de acá de Concordia, y bueno, ella se acercó y habló con él y bueno, un día lo invitamos a casa y nada, y empezamos a entablar un vínculo muy lindo. Una buena relación. Sí, sí, sí. A pesar de las diferencias de edad, ¿no? Viste que no hay edad para el alma. No, desde luego, desde luego. Aparte de cuando hay curiosidad y descubrimiento, me imagino que debe ser una de esas charlas extensas que se desarrollan. Sí, sí, sí. Bueno, Alfredo, ¿algo más que nos quieras contar sobre tus actividades cotidianas, artísticas, ¿no? Algo que esté en proyecto. Recién mencionaste a, sí, Cecilia, bueno, Romero también. Bueno, que aprovecho para mandarle, sí, un saludo. Ya hablaremos con ella también. Tiene una importante, bueno, trayectoria poética en Concordia. Sí, sí, sí. Bueno, y ella sí es una poeta natural, digamos. Y no, bueno, por ejemplo, lo que me faltó decir de que estoy trabajando ahora, como me decías, esto de la cuarentena, yo aproveché a escuchar cosas que había grabado hace tiempo, y bueno, grabaciones que tenía hechas, que habían quedado en el olvido, que las reescuché y encontré cosas interesantes y retomé y fui juntando y ahora estoy por sacar un disco con mi proyecto solista que es Golondrina Alfa. Uh-huh. Que bueno, tengo un disco que es de 2014, se llama Amanecer en el Campo, y bueno, ahora tengo intención de sacar otro disco más, que es un poco como lado B y remanente que quedaron de ese periodo de grabaciones, algunas otras cosas posteriores, pero bueno, va a ser un poco más sencillo, menos trabajado, digamos, a nivel edición, pero bueno, yo me reconecté un poco con eso y saqué, digamos, del polvo que había en algunas grabaciones y que estaban quedando en el olvido y dije, bueno, voy a aprovechar este tiempo para recuperar esto y ver si lo saco a la luz. Sí, bueno, a mí me pueden buscar en Facebook como Golondrina Alfa, y bueno, aparte ahí me pueden contactar si quieren leer algo de lo que hago. Puedo mandarles un archivo PDF o algo por el estilo y les puedo compartir mi música también. Qué bueno, qué bueno. Perfecto, entonces, Golondrina Alfa, el proyecto que vas a retomar también. Ahí estaba viendo Amanecer en el Campo. Es una improvisación, sí, también. Tengo un Bandcamp. Y Amanecer en el Campo es un poco también ese tipo de proceso experimental y una sola toma y ese tipo de proceso de grabación, digamos, en capas, pero buscando la espontaneidad, ¿no? Y la improvisación. ¿Qué nos recomendarías de este disco para escuchar, de Amanecer en el Campo, así como para cerrar? Y mira, yo no te puedo recomendar un solo tema porque lo concebí como una obra integral, pero el tema que es Amanecer en el Campo, el que lleva el nombre del disco. La canción homónima. Claro, exactamente. Bueno, Alfredo, muchas gracias por haber estado del otro lado. La verdad que hablamos bastante de distintos proyectos, hacía muchísimo que no hablábamos, que no nos veíamos. La última vez fue en una feria en Concordia, donde hicimos intercambio de libros. Me quedé con ganas de compartir un poco más. Y sí, esperemos que vuelvan esas situaciones, esos encuentros. Y estuve leyendo el libro que me diste, ¿eh? Me gustó mucho, te agradezco mucho. Qué bueno, qué bueno. También tenemos que hablar un día de Gombrowicz. Exactamente. Bueno, Alfred, me alegra mucho que hayas estado y te mando un abrazo desde El Encendedor Radio. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio y por compartir esta charla que la añoraba ya hace rato. Nos estamos viendo. Vamos a escuchar ahora Amanecer en el Campo, de Golondrina Alfa. We'll be right back. Estás escuchando El Encendedor Radio.